Cansado de no hablar, me acostumbré a soñar. De la mano del silencio te pude contar frases que yo siento, algún reproche suelto, mil cosas que despierto no sería capaz. Y día tras día me voy hundiendo solo. A tus amigos te importan mucho más. De noche estás conmigo, de frente, cara a cara. Un beso, buenas noches, y la espalda me das. Yo sigo entre mis sueños, mordiendo mis palabras, sintiéndote tan cerca, tan lejos de mí. A veces he buscado refugio en otros brazos, y como un niño engañado he vuelto a ti. Y como un hombre me voy, dispuesto a no llorar. Es inútil insistir si no hay algo más. Así te conocí y así te voy a dejar. A veces he buscado refugio en otros brazos, como un niño engañado he vuelto a ti. Y como un hombre me voy, dispuesto a no llorar. Es inútil insistir si no hay algo más. Así te conocí y así te voy a dejar. La razón es de mi amor, mis razones.